apropiando del country en diferentes instancias, incluyendo, por ejemplo, las colaboraciones entre Bebe Rexha y Florida Georgia Line. Y él, es indiscutible que en ese mundo del pop, de esa conexión que hay entre pop y country, el artista que más satisfacciones auditivas ha dado ha sido el norteamericano Shaboozey, cuya canción A Bar Song Tipsy continúa cosechando frutos de la que fue una de las más pegajosas canciones de 2024. Ahora resulta que es la canción de country más larga, número uno de un solista. Sí, Alejo lo logró, 35 semanas, superó Body Like a Back Road de Sam Hunt. Así se convierte en el artista solista que tiene la canción número uno en las listas de country de Billboard que más ha durado. El resto de canciones son colaborativas que han estado con más semanas. Por ejemplo, Bebe Rexha estuvo por ahí con Meant to Be. 50 semanas en el 2017, pero él ya se lleva el primer lugar de un artista solista con su canción A Bar Song Tipsy. Aquí está A Bar Song Tipsy de Shaboozey en las mañanas de la X103. Everybody at the bar getting tipsy. Estaba Shaboozey en mañanas de la X103.9 FM. Tengo una estadística por aquí relacionada con el country y el alcohol. ¿Van unidos por siempre y para siempre? Por siempre y para siempre. No se sí, suelta. Claro. Y es que como whisky. 4 de cada 10 éxitos de country que han sido éxitos en la revista Billboard, según la revista Billboard, es decir, que han sido medidos como verdaderas canciones exitosas, aluden a la bebida. O sea, hablan en algún momento. La bebida. 4 de cada 10 canciones de country son sobre trago. Como el vallenato acá. Como en el caso de A Bar Song. Ahí está. Sí, claro. A Bar Song Tipsy. Sí, sí, sí. Tipsy significa prendidito. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mira. Say, ah, you're a little tipsy. Un poquito prendido. Prendidito rico. Cuando una persona, sí, sí, te voy a decir una cosa, cuando una persona reconoce que está prendido es porque está borracho. Una persona borracha jamás reconoce que está borracho. Dice, no, yo soy prendido. A bar song, una canción de bar tipsy. Muy bien, perfecto. 4 de cada 10 canciones de country son sobre trago. ¿Mejora la música el alcohol? ¿Mejora la música? Sí, ¿el alcohol mejora la música? Uy, digamos sí. Que canciones que uno dice, me tomo ya un guarito. Y son como los boleros, como Julio Jaramillo. Yo digo, está bien, se lo recibo. Claro. Qué difícil. Sí, claro. Primero que todo, el alcohol desdibuja tu percepción. Ok. Afecta tu juicio. Sí, ¿no? Por eso terminas bailando reggaetón. Uh-huh. No importa que no te guste el reggaetón. Encima de una barra. Después de los tragos, te parece una música magnífica y además está hecha también para disfrutar de esos traguitos. La Quemona, haciendo coreografías de La Quemona. Saludos a Catalina Blanco. Por lo que tiendes a ser menos crítico. Segundo, el alcohol reduce tus inhibiciones y esto te permite hacer conexiones emocionales que ordinariamente no harías, lo que hace que las canciones se sientan más profundas o más personales. Claro. Eso es terrible. Que uno termina despechado. Exacto. ¿Ah? Sin estarlo. Exactamente. Yo llorando esa canción. Llorando. Tercero, el alcohol libera químicos que vuelven más lento tu pensamiento, incrementan tu placer y te relajan poniéndote en un modo receptivo en el que puedes prestar más atención a la canción. Sea que estés bebiendo específicamente para mejorar tu experiencia musical o no, la música te hace beber más. Yo no sabía que eso decía esta canción, deme otro trago. La música y el alcohol están absolutamente confabulados, Diana. ¡Qué fuerte! Y entiendo ese lugar, aunque pues ya no es necesario, pero entiendo. Así es, algunos estudios han demostrado que la música en un bar tiene un efecto directo sobre la cantidad y la velocidad a la que bebes, donde una música acelerada y a volumen muy alto te lleva a incrementar el consumo. Por eso la música la ponen a todo volumen en los bares, porque la gente toma más. Voy a confesarte algo. Cuando yo ponía música en Armando, desaparecido Armando. Yo tenía unos lugares y yo ponía ciertas canciones que yo le decía a Morse, esa canción es para que la gente vaya a tomar trago, a comprarte en la barra. Y pasaba. Uno sí, ya sabía qué canciones uno pone. Claro. Que la gente va y compra trago. ¿Qué canción, por ejemplo? Dime una. Tienes que revelar tus secretos. No, quiero. Claro que sí. Una. Para comprar trago, yo ponía rock en español. ¿Viste? Por eso es que claro, no podemos poner sentido. Rock en español en este programa, porque emborrachamos a la gente muy temprano. Empezaría a tomar. Bueno, ¿qué pasa con eso que dice Dayan? Una teoría es que la música animada y a volumen fuerte en general eleva la excitación del cerebro. Entonces esto incita el deseo de alcohol y la actividad de beber. La otra teoría es que la música fuerte dificulta mucho la conversación. Okay. Entonces esto provoca que los asistentes a un bar hablen menos y beban más. Y este puede ser un círculo muy vicioso porque es divertido, el uso de alcohol bloquea parcialmente a los receptores auditivos en el mismo rango que el habla humana, lo cual es una razón de que una habitación llena de borrachos se vaya volviendo más y más ruidosa, ¿no? Y hablan durísimo, más, un borracho. Uno va subiendo los decibeles. Y un no de borracho habla durísimo. ¡Claro! ¡Hablan así! Pero además hay una tercera teoría, Dirty. Señor. De por qué la música te hace beber más. ¿Yes? Y es que la presencia de la música en realidad altera tu percepción del olor y del gusto. En un estudio, un profesor le sirvió a sus estudiantes una bebida mezclada con vodka y les hizo escuchar música, las noticias o estar en completo silencio. Las bebidas fueron percibidas como más dulces cuando los estudiantes escucharon música. Y la música también hizo más difícil detectar cuánto alcohol había en cada mezcla. Un efecto que lleva a la gente a beber más de lo habitual. Asimismo, sí, ya el otro cuento es sobre la marihuana, pero de eso hablaremos cuando sea su momento. Es decir, el 20 de... ¿qué? Abril. El 4, de abril. 420. El 420. Ah, pero sí. Pero está interesante eso del... Está muy chévere. Es entretenido, sí. Es divertido. O sea, es terrible, pero es divertido porque sí, todo es cierto. Whiskacho. Traguito. Traguito y música, confabulados por siempre. Vamos a continuar hablando hoy en Mañanas de la X de nuestro tema del día de hoy. Arroba la X más música es nuestra cuenta en X, en Threads, en Instagram. Estamos preguntando por grandes uniones. Ayer estuvimos contándole a la nación de más música que hay una protesta andando en Spotify con un disco con puro ruido blanco al que se han unido más de 1,000 músicos británicos, entre los que se cuentan Kate Bush y muchos más. ¿Quién más está ahí? Los Zero Seven, a quienes escuchábamos hace un rato antes de Shabuzi con A Bar Song Tipsy. Más de 1,000 músicos diciéndole al gobierno británico que por favor no aprueben las leyes que permitirían a las empresas de inteligencia artificial desarrollar música con base en canciones y obras protegidas por derecho de autor o canciones y obras hechas por humanos. Y así entonces se nos ocurrió ayer en la tarde con Diana, tuvo la idea de que preguntáramos hoy, ¿cuál es para usted la unión musical más maravillosa de todos los tiempos? Y la que sigue, pues, es una de esas gigantescas de los últimos 11 años. Hernán Darío dice que Daft Punk con Pharrell Williams y esta fantástica canción que está aquí. Son Mañanas en la X, 103.9 FM, la X más música.com, una de las grandes uniones musicales de todos los tiempos recientes. Ahí estaba Pharrell Williams, el productor de Virginia Beach en Virginia, y los franceses Daft Punk con Get Lucky en las Mañanas 103.9. Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de YouTube, que dice que va a reducir los anuncios intrusivos en videos con su nuevo algoritmo. ¿Cómo piensan hacer eso, Andrés? Eso va a pasar a partir de este 2025. La compañía quiere acabar con esta práctica incómoda para muchos o la mayoría de usuarios. En la mitad de un video, no sé si les y ha pasado. Y de una te manda y eso es lo que a uno le da rabia con el producto que está saliendo. Uno le coge rabia a ese producto. Exacto. YouTube utilizará AI para determinar el momento en que existe una pausa natural en el video para insertar el anuncio. Un momento en donde la atención de la gente puede que no esté tan presente o que le permita de manera orgánica, comillas, natural, meter ese anuncio. De acuerdo con una publicación en su web de soporte, YouTube implementará cambios significativos en este sistema de anuncios a partir del mes de mayo. Oficialmente, la nueva política se enfoca en publicidad mid-roll que se inserta en algún momento de la reproducción del video. La actualización ajusta el algoritmo para reducir la colocación de anuncios que alteran la continuidad y el consumo de los videos, como aquellos que aparecen en medio de una oración o una secuencia de acción. Bueno, no le cree nadie uno de esos. ¿Quién va a querer dejar de vender pauta. Sí, pero a ti no te parece que si tú generas rechazo en tu audiencia sobre un producto es contraproducente. ¿A ti no te molesta que te corten el... Ah, es que tú pagas. Yo pago premium, pero tuve YouTube gratis toda la vida. Y a mí no me importa. A mí sí me choca. Y me saca, ¿sabes? Y entre más pauta... Está comprobado. Que entre más veas el producto, más posibilidades tienes de comprarlo. No importa si te interrumpen o no te interrumpen. Entre más te encuentres ese aviso, más posibilidades hay de comprarlo. ¿Sí? Claro, pues por eso es que funciona. Esa es la psicología de la publicidad. Claro. Si no, no tendríamos trabajo nosotros. Cuidado. No, en serio, es que si nosotros no somos intrusivos. Claro que sí, claro, pues que es no. Que de eso se trata la publicidad. Nosotros lo que hacemos es llevar de una manera amena y agradable nuestros mensajes. Me alegra mucho que lo digas. Hacia nuestro público que amamos. No, lo que nosotros tenemos en realidad, en mi opinión, aquí hablando un poquito de este tema publicitario, que es finalmente nuestra labor, nuestro negocio es publicitaria. Lo que tenemos es un alto rango de afinidad con públicos. Eso, entonces sabemos cómo hablarle. O sea, lo que no tenemos en alcance, lo tenemos en afinidad. Por eso, sabemos cómo hablarle y sabemos cómo hacer llegar el mensaje. Pero igual, para poder hacer llegar el mensaje, no es suficiente una vez. Tienes que hacerlo 30, 50 veces. Sí, es el ejercicio de la repetición. Bueno, eso sí, eso lo entiendo. Muy rara vez una publicidad de un solo golpe logra un efecto avalancha, un efecto dominó. Logra que el cliente consuma, perdón, que el consumidor compre inmediatamente el producto del cliente. Entiendo. Por eso, por ejemplo, esas ocasiones especiales tipo Super Bowl son tan guardadas, son tan costosas, porque bueno, hay dos formas de verlo. Una de ellas es como el prestigio que otorga estar en un Super Bowl por la cantidad de plata que cuesta un aviso ahí. Y la otra es que si pudieras hacer una campaña de impulso en el Super Bowl, podrías ver realmente lo efectiva que es esa pauta. Sí. Y con un solo golpe, ¿no? Con una sola vez. Pero aún cuando se hacen comerciales especiales para el Super Bowl, muchos de ellos son simplemente el comienzo de una nueva campaña para la marca. Claro. En el sentido de que puede que se estrenen con mucha pompa y con mucha gloria delante de 210 millones de personas o 135 millones de personas, qué sé yo, que ven el Super Bowl, pero siguen andando en una programación publicitaria. Siguen impactando, porque es que la cantidad de impactos siempre va a ser más importante. Efectiva. Que la calidad del producto. Ahora, la diferencia entre YouTube y nosotros es que nosotros en medio de una canción no le metemos una pauta. Claro, claro. Entonces YouTube en medio del video, sí, eso, si hacemos una encuesta, todo el mundo va a decir que qué horrible. Nadie va a decir, me encanta esa pauta en medio del video. Claro que no. Ay, qué emoción, me encanta. ¿Sabes? Claro. ¿Cada cuánto está interrumpiendo YouTube un video? Mira, yo he visto personalmente un video, digamos, de 24 minutos, me salen 3, 4 anuncios. No está tan mal. ¿Video de qué? ¿De cuánto? 24 minutos. Okay. Está bien. 24 minutos y son 4 impactos por 24. Eso es ok. ¿Cada cuánto? Entonces. Me sale como cada 7 minutos. Cada 6 minutos. Cada 6. Sí, entre 6 y 7 minutos. No está mal. Pero antes no me salía. Imagínate la cantidad de avisos que le alcanzan a meter a Joe Rogan en un programa de 4 horas. Imagínate tú. Por eso hace tanta plata Rogan, claro, ¿no? Claro. Obvio. Y por eso hace entrevistas de 4 horas. Porque les funciona, entre más tiempo tengas. Tiene una entrevista con Woody, la última entrevista que hizo Rogan este fin de semana fue con Woody Harrelson. Sí, entre más tiempo tengas, más le puedes meter publicidad. Obvio. Imagínate. Eso sí. Si en 24 minutos te meten... 6. 4 cuñitas. 4. Imagínate en 3 horas. Ahí está. ¿Cuántas cuñitas puedes meter ahí? Ese es el negocio. lo que es la monetización. Sí, señor. Pero entonces, bueno, según dice la publicación en la web de soporte, YouTube va a implementar estos cambios significativos, como dice Andrés. Vamos a ver. A partir de mayo. Podemos comprobarlo desde mayo, sí. Está bien, yo les cuento. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué estás viendo en YouTube? De 24 minutos, dinos. Los episodios de Nana Land, de mi moped verde canadiense. ¿Nana Land? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no compras Premium, Dirty? Porque... serías muy feliz, te lo puedo garantizar. No, porque Nana Land sacan un episodio cada 2-3 meses. Es lo único que ves ahí. Es lo único que veo. O sea, y digamos que YouTube a mí me sirve mucho como miscelánea. Consejos ya. Para fritar un huevo sin agua. Ya. Cómo destapar el lavamanos. Ese tipo de cosas. Entonces, no, realmente son cosas chiquitas que no pagaría. Bueno. Vamos a ver. Eso. ¿Qué está viendo usted en YouTube, Andrés? ¿Está viendo cositas o no? Yo estoy tan enganchado en YouTube. Es que, ya se me volvió mi televisión. Pues pagas por eso. Sí, sí, si pagas porque está ahí. Obvio. Está ahí metido. Yo no veo tanto YouTube y lo que veo, pues me aguanto la publicidad. ¿Y es corto o es largo? Conversaciones, charlas. Ah, ok. Una hora promedio. Sí, y me le voy como a los media hora, 40 minutos. O sea, no te quedas completo. No, generalmente no tengo tanto tiempo disponible. Sí. Yo ayer vi una entrevista que le hicieron a Robert De Niro haciendo un rap. Qué agrio que es Robert De Niro. O sea, sí, qué artera entrevistar a Robert De Niro. Debe ser. Estaba haciendo promoción de Zero Day. Sí. Está haciendo la promoción de la serie esta de Netflix. Muy buena, además. Ay, tengo que retomarla. Tengo que, por ahí tengo vi que a Humberto de la Calle Lombana diciendo que muy buena. Ay, este señor. Chévere. El señor de la calle. Me pareció chévere su observación. De hecho, fue por esa opinión. ¿Que llegaste? Que me senté a verla. ¿Ah, sí? Mira. Sí. Rodino, sí, fue porque lo vi a él diciendo. Hace expresidente, sí. Y, pero es un expresidente querido al que el expresidente quiere, George Mullen. Al que quieren y entonces le hacen caso y lo quieren seguir usando para unir a la gente. Escribió Humberto de la Calle, fantástica miniserie en Netflix Día Cero. Una trama alucinante que te agarra y no te suelta. Una actuación sin par de Robert De Niro. Una exploración sobre los caminos oscuros de la política bajo la capa de las buenas intenciones. Pero sobre todo, una profunda reflexión sobre ética y política. La moraleja, nunca es buena idea correr la línea ética. Y el viejo De Niro le dio una entrevista, creo que fue a GQ, donde lo sientan a hablar de los 25 o 26 papeles más importantes de su carrera. Okay. Y a explicar. Entonces, lo ponen a explicar su preparación para hacer a Vito Corleone en El Padrino 2. Luego lo ponen a hablar sobre Travis Bickle en Taxi Driver. Luego lo ponen a hablar sobre Jake LaMotta en Raging Bull. Es que no, ¿qué es eso? Luego lo ponen a hablar sobre Jimmy Conway de Goodfellas. Luego lo ponen a hablar sobre la película esta de Meet the Parents, la primera comedia que hizo junto a... The Fokker. Sí, sí, sí, The Fokkers. Gaylord Fornica. Sí, Gaylord Fox. Es fantástica. Qué amargura de señor. Sí. Y hace todo qué tan tipo bien. Tan amargo. Ay. Pero ahí me quedé. Yo también. 25 minutos de mi vida perdí viendo a ese... No. A ese cacreco hablando. Se le perdona. Yo también empecé a ver una entrevista, porque sí, estaba por todo lado. Y el entrevistador le decía... Ah. Primero que todo, tengo que decirle que mis papás le mandan saludos, porque son... Qué miedo. Sus fans. Tengo miedo. Se ríen y dicen... thank you. Pero con esa sonrisita que es un segundo y vuelve y se desdibuja. Ajá. Es como, uy, mi señor. Ay, horrible. Ahora puede que no sea amargo, pero sí, seriote, muy seriote. Es que lleva toda su vida dando entrevistas y yo creo que ya tiene no, su tolerancia. No, nunca ha dado entrevistas, Dirty. ¿No? Y no tiene su tolerancia ese cero apenas. Ya con ese tipo de cosas. Ese apenas está dando entrevistas hoy en día. Debe ser por eso, debe ser, yo tan viejo y dando entrevistas. No, y es que yo creo que le dijeron, mire, tiene que hacer. Si quiere hacer Día Cero, está obligado. Le toca hacer también la promo. No, con razón. Le toca hacer la promoción porque es que estamos en un mundo donde todo el mundo está haciendo series. No, pues con razón está enojado, él no le gusta y se está viendo obligado cuando uno está obligado, no. Pero toca. Sí, claro, pero promoción tampoco, es promoción. Eso lo entiendo, pero pues por eso él no es feliz haciéndolo, porque no le gusta, lo YouTube, hace. Netflix y mucho más aquí en Mañanas de la X, 103.9 FM, son las 9:31. Don't stand so close to me de Sting y de Police en Mañanas de la X. Solo subiendo tiene a Ford Ranger, ¿entiendes? Porque es superior en todos sentidos. Siente su potente motor V6 diésel y llévala durante febrero con bono de hasta 15 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Sting está en Buenos Aires. Se tomó fotico. Se tomó foto con Catriel y Paco Amoroso. Tetas. Exactamente. ¿Por qué, Didián? ¿Pero por qué Diana dice tetas? Porque así se llama la nueva canción de Catriel y Paco Amoroso. Para quienes no saben de quiénes estamos hablando de dos jóvenes argentinos que comenzaron sus carreras temprano en la vida, en el mundo del rock independiente. Se dieron cuenta rápidamente que el rock no pagaba las cuentas y se dedicaron a hacer guaracha y reggaetón. Sí. Y ahora lograron entrar al famoso Tiny Desk de NPR, donde se hicieron ultra famosos en 24 horas con una canción llamada El Único, que dice: tatuaje en el cuello, sí, el pelo negro, de silicona, se vieron anoche. Y decía lo de la que puede. Ahí está. Van a estar el otro mes aquí. Claro, y estuvieron en Bogotá una semana antes de que estallaran en el Tiny Desk. Mira, ahí están nosotros. Y no sabíamos quiénes eran. Andrés, ¿usted sabía quiénes eran Catriel y Paco Amoroso? Sí, señor. ¿Usted ya sabía? Es que Andrés está en ese mundo del claro, futuro. No es que Andrés. No tanto, no es que pero. Es la nueva generación. Tengo ahí. Curiosa, es una contacto. Generación curiosa por los sonidos latinoamericanos. Entonces, ¿por qué no fue a verlos? Porque tengo que madrugar todos los días a las 5 no de la mienta. Mañana. No mienta, no me mienta. En serio, no, me dio pereza. Usted luego le dio pereza. No, sí, por me dio eso, pereza. Por la madrugada yo le creo a Andrés. Sting está en Buenos Aires, se tomó foto con Catriel y con Paco Amoroso, pues ellos estrenan su nuevo sencillo, Tetas. Además, como la, está la sí, entonación. Como, no es normal, como decir uno, hay una nueva canción que se llama Tetas y es de... No, debe ser, mira cómo lo dice presentarla él. En radio debe es ser una chica. Es que él lo dice distinto. Es que, no, es que no es, a mí me causó mucha curiosidad porque los vi muy emocionados en la foto. Los dos están muy contentos con Sting. Y uno, si yo fuera, por ejemplo, Catriel o Paco, yo habría puesto, qué orgullo haberme encontrado con Sting en el claro, backstage un honor. De la Movistar Arena en sí. Esta hermosa jornada velada. Donde hemos tenido la oportunidad de compartir y de departir todos estos momentos sí. clásicos de la historia del rock, pero en cambio ellos utilizaron la foto y pusieron abajo, tetas, 26 de febrero sale la canción, vayan. Nada más, ni siquiera ponen quién es. O sea, sale, les siquiera. Importó 5, sino que dijeron, con esta foto vamos a jalar por lo menos 10.000 streams. Es muy chistoso, sí. Eso es muy gracioso. Y también se tomó foto con Charlie. Se estuvo difícil. Esta está difícil. Se ve... ¿Complicada? Charlie, sí. Charlie está cascadísimo. Pero durísimo. Sí, es que... está... Y uno dice, está, ¿será de pero verdad? Pero lo más sorprendente de la foto de Sting y Charlie García es que Sting nació 21 días antes. Ya tienen la misma edad. O sea, es más viejo que Charlie por 21 días. Es que, pero bueno, la vida de Charlie... Sí, es que ha sido otro nivel. Es que se cuidó más Sting después. Siempre. Puede ser, sí. Se cuidó siempre. Él siempre se ha cuidado, sí. Entonces, lo que uno oye de las entrevistas es que... Lo que dicen Andy Summers y Stuart Copeland, que lo odian. Los otros dos de The Police lo detestan. Sí. Porque debió ser inmamable. De esa manera, o sea, ese man no tomaba, ese man no fumaba, ese man era solo música. No era de ambiente. Entonces, claro, como era solamente música, se burlaba de ellos si tomaban, si se fumaban un cigarrillo. O sea, El complejo de superioridad de Sting, importante. Sí, claro. Mientras el otro tirándose de un séptimo piso. Ladrillo. Es increíble que ese tipo no se haya matado esa vez. Sí. No, todo es muy increíble que esté vivo ahora. Entonces, sí, la foto es él en la silla de ruedas, Sting al lado, con su manito, es... Sin bigote, ¿no? Se quitó el bigote, sí, Charlie, se ve muy, muy se diferente. Se ve más viejito. Claro. No sé. Bueno. ¿Cuándo es el show de Sting en Bogotá? ¿El viernes? A ver. Dice así. Sting. Voy para allá. Mientras tanto, yo les cuento que pueden elevar su bienestar a otro nivel accediendo a beneficios premium especializados para ustedes y su familia. Pueden estar esperando muy pronto Locatel Gold. Pendientes. Es el domingo. Es el domingo. Okay. 2 de marzo. Ya. Bueno. Mucha suerte a la gente que va a ir. Uh-huh. Que pasen bueno. Que la pasen rico. Ah, qué rico, sí. Que disfruten, Sting. Sí, sí, sí. Y hoy, Shaq. Hoy. Y mañana, Shaq. Verdad. Sí. Primera fecha, Catalina va hoy. O sea, cuando llegue, la vamos a sentir enajenada. Seguro. Yo creo, seguramente, no podemos pedir mucho de Catalina Blanco hoy. Con su cinturón de monedas. Sí, lo pero ya tiene el cinturón, tiene que ir con ella, con el puesto a la emisora. Por favor, dígale que es orden expresa. Tiene que ir al banco a hacer una consignación. Tiene que ir al banco a hacer una consignación con el cinturón. Exacto. Eso. Que nos traiga papas. Tiene que ir a Carulla también a comprar lechona. Un yogur. Lechona, con la lechona y con el... Ah, sería muy lindo. Son las mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Seguimos con colaboraciones o qué? Sí. A ver, sí, podemos... Calvin Harris. Buscar aquí. Mira, por acá... ¿Calvin Harris y Rihanna? Sí. Sí. Claro que sí. Muy bien. Grandes uniones de la música de todos los tiempos. Ustedes están escogiendo el día de hoy las más importantes y aquí está una de ellas. Our playlist. Otra colaboración importante y reciente, 30 años. Ya tiene... Uy, eso debe tener, ¿qué? 15 años... Ah, esta. Sí, claro. Esto tiene 30 años, ¿no? 30. Sí, ya, sí. Claro. Pensé que era de Rihanna. ¿1990 es? Ya te entonces tiene más, 36. ¿Será? Uf, qué montón de tiempo. Bueno, sí. Pues una unión de grandes músicos de todos los tiempos. Queen, David Bowie. Esto se llama Under Pressure. En Mañanas X. 81. God Gave Me Everything, otra gran colaboración, una unión entre Mick Jagger y Lenny Kravitz del álbum solista de Jagger titulado Goddess in the Doorway. ¿Quién pidió esta canción? Esta la pidió Diana y también Ángel, se unieron ahí. 10 de la mañana, 2 minutos en las mañanas de la X. ¿Deseas una SUV 7 puestos, perfecto para tu familia, que combine lujo y aventura en cada viaje? Nuestro Discovery Sport es lo que necesitas, con su diseño elegante y las características innovadoras propias de Land Rover. Estarás listo para cualquier desafío. Además, disfruta de 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento incluido. Visítanos en nuestros concesionarios de Bogotá y Medellín y lleva tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Aplica términos y condiciones. Más información en www.landrover.co. En Mañanas de la X103.9 FM continuamos hablando de uniones, de grandes colaboraciones. Ustedes nos están aportando, nos están diciendo. Mientras tanto, les vamos informando cosas que están pasando en el mundo de la música. Drake acaba de cancelar su gira por Australia. Oh, y hay cositas también, porque se dio a conocer que los abogados de Drake retiraron algunas de las acusaciones clave en su demanda contra Universal Music Group. No se dieron a conocer cuáles retiraron, pero sí empezó a bajar la demanda que él tenía contra Universal, todo esto debido a Not Like Us y lo que él dijo, que había inflado artificialmente la popularidad con Spotify. Había retirado una primera demanda, después presentó otra y ahora se dio a conocer que estaba bajando las quejas que tenían hechas. O sea, se echó para atrás el hombre. Sí, como que hay cositas ahí que todavía no la retira completamente, pero sí uno que otro detallito redujo. ¿Y por qué cancelaría la gira? ¿Quién sabe? Mi muchacho se nos quitó. Él retira cosas, se la cancela por cumpleaños. Acuérdate, él es capaz de... Ah, no, me voy de fiesta, chao. ¿Quién sabe qué pasaría en la gira? ¿Quién sabe qué pasaría en la gira? Es una gran pregunta. Pero no parece que haya sido chévere. La plata que representa a quienes cuadraron eso. Yo me pongo ya a pensar en la plata que sale de... Claro. Sí, claro. Qué cosa tan brava. Sí. Bueno, pues el viejo Drake patraseándose. No la está pero igual número bien. Uno esta semana, ¿no? Sí, con su último disco que lo sacó para San Valentín, en colaboración.